Hermoso. Hermoso tema. Elegido por quien nos va a acompañar especialmente, como lo hace representando en realidad, como lo hace cada 15 días la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, asociación en la que también participamos. ¿Qué tal, cielo? Tañite, ¿cómo estás? ¿Elegiste este hermoso tema musical? Elegí este tema porque creo que Yamandú Cardozo logra hacer música una montaña de amor y de verdades, y nos invita desde ese lugar tan inesquivable que es el arte a pensarnos, a pensar quiénes somos, de dónde venimos, a pensar nuestra identidad, a pensarla como derecho, derecho propio y derecho de quienes nos buscan, y no gratuitamente, no solamente por un ataque romántico, sino porque hoy tenemos el lujazo, la alegría, el enorme agradecimiento de tener en esta mesa, en este estudio, a los papás tíos, a los tíos papás de Ramiro Mena Lanzilotto, que no son solo eso, son vecinos nuestros, son ciudadanos que, por lo menos como vecina de Patagones y como niña hace mucho tiempo, me animo a decir que desde un lugar muy respetuoso y cauto nos enseñaron a resistir. Entonces este tema me pareció el más amoroso para hablar de Ramiro y de Maxi, cuando hace tan poco que Maxi y Ramiro están juntos y nos alumbran en términos de verdad a todos. Y que los tenemos juntos en este mural que se hizo el sábado en la terminal, y que sabemos, bueno, nosotros estuvimos un rato a la mañana, después vimos que ustedes también estuvieron. Sí. Bueno, lujazo, gustazo tenerlos aquí. Kela, así te reconocen en Patagones. ¿Por qué? Sí. Kela y Oscar. Y Oscar. De Oscar le podemos decir algo más también, porque también lo conocen como el farmacéutico. No. De esa época no. ¿De un ratito después? ¿De esa época, digo, de los 80? No, sí. Yo digo de los últimos años. Claro. Yo la verdad no hablaba. Y bueno, a veces los años de la acumulación de trabajo. Y 60 años tengo yo de profesión entre Córdoba y Patagones. Son muchos, ¿no? ¿Y en Patagones cuántos, Oscar? Y más o menos. Y los Patagones vine en el 57. Hasta el 2000. ¿Y sus hasta hijos nacieron acá? La vendí, claro, sí. Los tres. Sí. Así nacieron que en Patagones. En el 2000 terminó con la farmacia. Claro. Ya me decís, sí. Claro. Ahora, cuando llegué aquí, me hizo recordar mucho La Rioja. Cuando yo era adolescente y vivía en La Rioja, por supuesto. Ah, y de La Rioja, es que en La Rioja se encontraron y se vinieron. Sí, nosotros nos casamos y fuimos a vivir a Córdoba. Él estudió en Córdoba, la mamá vivía en Córdoba, así que él toma la decisión por consejos de amigos que estaban en esta zona y decidió venir para estos lados, y bueno, yo lo seguí. Se vinieron lejos. Ya nos habíamos casado, hacía un año que nos habíamos casado más o menos cuando nos vinimos. ¿Cuándo? Cuando nos vinimos a Patagones. Ah, sí. Un año y algo. Sí. ¿Cómo fue criar los hijos y criarlo a Ramiro acá? Hermoso. ¿Sí? La venida es, bueno, nosotros tenemos tres hijos que son, no porque sean nuestros hijos, son muy buenos, muy excelentes. Cada uno en su profesión, en su tarea, no tenemos queja de ninguno, al contrario, somos felices con ellos. Y Ramiro nos trajo una felicidad extra. Aparte de que nosotros éramos felices con el matrimonio, con nuestros hijos, nos trajo otra, una felicidad tal vez distinta. Porque era pequeño de 2 años, que con el traslado y con todo lo que pasó él en Buenos Aires, cuando lo retiraron de ese jardincito que él iba a un jardín maternal, lo dejaba Anita en ese jardín, y lo retiraba a las 6 de la tarde. Cuando no pasaron a retirarlo, ese de 29 creo que es de julio, entonces las chicas del jardín empezaron a preocuparse y al final, entonces, ¿qué hacemos? Le avisaron al juzgado federal de San Martín, del cual dependían. Entonces, inmediatamente al nene lo llevaron a la guardería de la Policía Federal. Nos avisaron, en La Rioja, bueno, Alba se había tenido que ir a España, no, ya se había ido, me parece, bueno, mi hermano, el mayor, estaba preso, todos mis hermanos estaban perseguidos, sin culpa, porque la verdad es que no tenía nada que ver con nada. Bueno, así que lógicamente nos hablamos los hermanos y me plantearon a mí, yo le pregunté a él aceptó que lo buscáramos nosotros. Así que lo fui yo a buscar, me lo entregaron en el juzgado de San Martín. Si les parece, hacemos aquí un momentito para quien nos puede estar escuchando en este momento y se pregunta, a ver, algunos datos más de quién estamos hablando. Kela nos está hablando de Ani. Ani es Ana Lancilotto. Ana María Lancilotto y su hermana, que padeció la desaparición, tenía un niñito, Ramiro, y estaba embarazada de otro niño. Cuando lo retiré a Ramiro, en el juzgado me avisaron, me llamó el secretario y me dice, señora, le tengo que avisar que su hermana está embarazada, así que búsquenla. Yo estaba con mi hermano, uno de mis hermanos que era abogado, que ya no vive en ello, así que se puso en campaña con un compañero de estudios de él, que estaba radicado en Buenos Aires, pero le dijo, imposible, no, ¿dónde? ¿Cómo? No, era imposible encontrar o poderla rescatar, de ningún modo. Entonces, bueno, nos consoló la idea, la felicidad de poderlo rescatar a Ramiro, claro, al hijo. Y se vinieron para acá. Y volvieron con Ramiro. Con él, con Ramiro, sí. ¿Lo criaron en Patagones? Sí. Lo criamos en Patagones, con muchísimos, desde chiquito, fue un chico muy muy sociable, muy comunicativo. No, muy inteligente. Y también muy inteligente. Muy inteligente. Siempre nos ha dado tantas satisfacciones, porque en la escuela era excelente. ¿Será tan así? Vamos a ver si es tan así, si él se lo cree. Vamos a preguntarle a él, porque claro que Kela y Oscar saben que nos está escuchando ya vía telefónica, Ramiro desde hace un ratito, compartiendo estas primeras, esta presentación que están haciendo de vos, Oscar y Kela. ¿Qué tal, Ramiro? Gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo a vos, bueno, y también ahí a mamá y papá que están en piso con vos. Un abrazo para todos. Chao, querido. Bueno, no, chao, nada. Se nos queda, Ramiro. Se nos queda, chao, por costumbre. Bueno, sigamos. Ahí estamos. Entonces, si te parece, Kela, lo sumamos también a Ramiro ahora, un poquito. Bueno, acá mamá dijiste, y papá, así los nombraste. Bueno, dijeron que eres un tipo muy sociable, muy buen alumno, que eras una joyita. Contanos algo de lo que vos quieras hoy. Contar a quienes te están escuchando y especialmente, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Quién sos, querido Ramiro? Primero que nada, digo, sos que todo lo que me acusan, digo que nunca lo hice ni lo volveré a hacer. Eso es lo primero que quiero dejar sentado. Como decía un policía acá que le hacían un reportaje preguntando la información sobre un delito que se había cometido, dice, la información que poseo la desconozco. Bueno, yo voy a decir lo mismo. Pero yo soy, por supuesto que soy el hijo de Domingo Mena y Ana María Lancilotto. Vos me decías cómo me siento, quién me siento que soy. Soy el hermano de Maximiliano Mena también. Y por otro lado también me han criado como un hijo, me han querido como un hijo. en particular, digo, la familia me ha rescatado de una situación que ellos saben que podría haber terminado en caso de no haber seguido el curso que siguió, y en particular la familia Gagliotti Lanciloso me tuvo en su seno, me crió como un hijo, me dio toda la oportunidad que yo podría haber deseado para formarme, para elegir una carrera, para poder dedicar mi vida a algo que le dé sentido, que yo sienta que le dé sentido. O sea que en ese sentido, por eso yo también, para mí ellos también son mi madre, mi padre, y así lo siento, así los llamo. Eso sigue diciéndome. Sabemos que no lo somos, pero en parte somos también, como vos decís. Sí. Y creo que hola, ¿qué tal, Ramiro? Yo soy Cielo, soy parte de la Asociación de Familiares y estoy compartiendo esta mesa con tus papás. Y a veces debo confesar que soy media reacia a las adopciones de título, pero en este caso ustedes lo relatan con tanto amor y con tanta honestidad que da hasta envidia. Es muy hermoso escucharlos y sentir ese amor grandote y genuino que se tienen. También soy vecina de Patagones y tengo casi tu edad, soy un poco más vieja, tengo 46 años y me crié por las mismas calles y las mismas plazas, y tengo algún registro de la vida en dictadura y en principios de democracia en nuestro pueblo, pero es el mío. Yo quería preguntarte ¿qué te quedó a vos? ¿Qué sensación te quedó de lo que era Patagones? ¿Cómo se vivía ese fin de dictadura, ese principio de democracia, cuando vos eras un niño transitando este pueblo que habitamos? Mira, tengo poco registro, me acuerdo de un acto que no sé bien de qué era, pero sé que era un acto público digamos, por la calle 7 de marzo, por el frente de la, o sea, entre la plaza y la parroquia. Por ahí se hacía como un desfile, y me acuerdo que estuvo Videla. Claro, la avenida de Videla era el 79, seguramente. En alguna, bueno, yo me acuerdo de eso, me acuerdo de ese día. Tengo recuerdo de algún evento en el cual, no sé si fue en nuestra familia o con amigos, de que yo desde niño hice un comentario ofensivo respecto de algún funcionario de gobierno, y me acuerdo que me mandaron a callar también, como un registro del miedo de la época, ¿no? Claro, o sea, no porque no pensaran lo mismo que yo, sino porque no había que decirlo. Claro. De actitud de cuidado, digamos. Y probablemente, porque si vos sos niño y lo decís en casa, lo vas a decir en otro lado, y entonces eso podía traer serios problemas, ¿no? Claro. Me acuerdo de eso. Alguna cosa como decir que para mí fulanito era un, y alguna epíteto inenarrable, digamos, y era, no sé si refiriéndome a quién, si era Videla, si era quién, y eso era, digamos, lo que tengo yo en la cabeza de la época. Tengo esta pregunta. Después me acuerdo de Malvinas, claro. Me acuerdo de Malvinas, y que nos hacían meter abajo de los bancos de la escuela, de la primaria. Cuando hacían sonar la sirena, o no sé si era la de bombero, de qué, los simulacros de digamos, de lo que podía ser un bombardeo o algo así. Sí, yo te hacía esta pregunta porque me gusta imaginar que hay otros hijos que conocen su identidad, que conocieron su historia, algunos desde siempre, otros a mitad de la vida, otros, bueno, pero que hay muchos que todavía no, y que están entre nosotros, y siempre me pregunto cuál será esa parte de nuestro relato que los ayude a encontrarse, ¿no? A tener empatía y a decir, ah, la pucha, a mí también me pasó, yo también soy parte de esto, y nos ayude a reencontrarnos con los 400 nietos que nos faltan. Sí, yo veo como dos dimensiones. Una es esa, la dimensión de, bueno, que este tipo de entrevistas, este tipo de diálogo que estamos teniendo, aparte de ser digamos, un placer para mí, tienen esa utilidad, la utilidad de ayudar a quizá despertar una curiosidad, una intriga, un algo que conduzca a la restitución de la identidad de alguno más de los tantos nietos que todavía falta encontrar. Y por otro lado, saliendo del ámbito de los nietos, ¿no?, de los nietos que falta restituir, También hay otra dimensión, no sé si voy a decir, si me voy a poder expresar, pero voy a tratar de hacerme entender en lo que siento más que pienso, que es algo como que el robo de identidad, el secuestro y la desaparición y tortura, digamos, producen en la sociedad toda una escisión, digamos, como un corte, como si extracción de órganos, no sé, o como que te sacaran algo, o como que al menos cortaran, producieran un daño físico en digamos, en algo, ¿no? Yo creo que ese daño no es privativo de las personas que lo sufrieron en carne propia. O sea, ahí están los 30.000 detenidos desaparecidos, le pese a quien le pese, 30.000. Y además están las personas que fueron al exilio, están las personas que le arrebataron la identidad, como a Maxi, o como a los, bueno, a los, como a todos los que ya encontraron y a los que falta encontrar. Y están los que no, los que no tuvieron ni un pariente ni una persona directamente afectada por el terrorismo de Estado, pero que de alguna manera en algún lugar de la psicología social e individual ha operado. Sí, la dictadura ha operado y ha producido efectos concretos que no son digamos una metáfora, sino que son literalmente ha operado algo y ha producido efecto concreto. Entonces, el diálogo sobre estas cuestiones, digamos, en blanco sobre blanco, digamos, en blanco sobre negro, perdón, y sin miedo, también yo tengo algún recuerdo de los primeros años de democracia de compañeros, o sea, no de los primeros, ya era bastante, fue después de que me enteré de toda mi historia y que ya conocía a, lo que había pasado con mi viejo, así que tiene que haber sido bastante avanzada la democracia allá, de compañeros y compañeras del PRT o de otros partidos políticos o de espacios de militancia de los 70 que guardaban muchos cuidados a la hora de hablar, y estábamos en plena democracia. O sea, como que los efectos, digamos, del miedo lo tenían en su carne todavía. Ahora es prácticamente, digamos, uno ve que ellos mismos, incluso los que solían tener miedo, hablan con libertad, han declarado en los juicios por delito de lesa humanidad con mucha valentía, contando cosas que cuesta mucho contar. Y uno va viendo en todo eso un proceso de sanación que es muy muy interesante. Me parece que trasciende a las personas, o sea, que es más grande que la sanación la reparación que se puede producir en una familia que ha sido directamente afectada, como contaba hace un ratito mamá, que gente al exilio, gente secuestrada y desaparecida, etcétera, sino el conjunto de la sociedad. Por eso me parece que esto tiene un valor, ese doble valor, el valor que tiene que ver con los 300, 400 nietos que todavía faltan, y el valor de lo que puede ir restaurando, retejiendo, recomponiendo en el conjunto del tejido social. Te doy un ejemplo. El día, unos cuantos días después de que volví a Buenos Aires, habíamos encontrado mi familia con la familia de Maxi, digamos, con sus hijos, etcétera, me llama una persona que con quien me cruzo en el trabajo, pero que no tenemos una amistad, una relación, ni nada. Nos cruzamos en el trabajo cuando yo voy a La Rioja, vivo en Chete, a 240 kilómetros de La Rioja, y cada vez que nos cruzamos, que voy a La Rioja, a veces nos cruzamos eventualmente. No tenemos más relación que eso. Y me llamó diciéndome, te llamo porque la verdad necesitaba llamarte, y muy emocionado por todo lo que había pasado. Una persona, digamos, desde el punto de vista familiar, ninguna relación, claro. No teníamos amistad. O sea, uno va viendo que hay gente que lo ve con mucha, lo ve con una intensidad muy grande, y no es de prestada la intensidad, no. O sea, es solidaria con lo que uno vive, pero además también es personal de ellos. Es personal, es algo que se está reparando, restituyendo, sanando también en esas personas. Pero Ramiro, yo pensaba que en este proceso de sanación que vos describís tan profundo, Te voy a preguntar también a vos, pero ahora les voy a preguntar a Oscar y a Kela. Bueno, ¿cómo ven este papel en este proceso de sanación que han tenido las abuelas en esta nuestra historia? ¿Cómo ustedes, con qué expectativa estaban de que la familia recuperara a Maxi? ¿Estaban preparados? ¿Cómo? Un poco que nos cuentes. Para eso uno nunca creo que está preparado, para una sorpresa así. Una alegría tan grande que ya te digo, bueno, los dos, la reacción fue llorar. Ajá. Y no decir una palabra. Pero, creo que hay mucha gente en Patagones también, como dice Ramiro, en La Rioja, no digo en Viedma porque yo vengo poco a Viedma, ¿no? Eso que mi hija vive acá. En Patagones hay mucho, bueno, ese día aparecieron cualquier cantidad de amigos con una alegría a saludarnos, a encontrarse y a comentar y a alegrarse con nosotros, con mucha gente. Después, los que nos han saludado por teléfono, los chicos, los compañeros de Ramiro, una alegría enorme para ellos. Los chicos, por ejemplo, que eran compañeros de mis hijos, me habla una mamá y me dice, ¡ay, vino Mario como loco, apareció el hermanito de Ramiro! Te tengo que hablar aquí, la mamá, hablaste. Estaba, pero era una reacción así de todo, de muchísima gente, no digo de todo el pueblo, de muchísima gente. Fue así. Usted, sí, bueno, a mí lógicamente, cuando me encontraba con alguien, sí, de los amigos, bueno, también expresaban su alegría, porque lo querían mucho, Ramiro. Ramiro era un chico que se hecho querer mucho, porque era muy, muy colaborador, muy trabajador, sí, para, sí, la gente. Siempre, siempre desde chiquito ya tenía esas condiciones. No tengo nada de que un día estaba yo trabajando en la farmacia y un día viene y me dice, papá, tenemos que llevar por la Nical a la Villa Morano. De Morano, tengo una. Y él estaba ayudando a construir una casita. Que yo lo cargaba, digo, no, eso de cosas, cuando entren los beneficiarios de la casita se la carga el té. Ay, qué bueno, Ramiro nos está siguiendo. Sí, estoy escuchando ya. Bueno, queremos creer que la casita no se cayó, que efectivamente diste una mano en ese proceso, que son también de las cosas que quizá aprendiste aquí en Patagones, ¿no? O alguien decía... Sí, ahí estuvo el padre Renzo Adami, sí, claro. Y aparte de ser cura, era un albañil, era sí, todo, ¿no? Ajá. Y a nosotros nos movilizaba mucho, Renzo, desde su humildad, no era una persona estridente, ni nada de eso, sino era muy muy sencilla, muy muy de chiquito, pero un tipo que bueno, que lograba llevar a pibes como nosotros, que teníamos 14, 15 años, 16 años, a laburar a un barrio para hacerle... no sé, un contrapiso y una entrada a una persona que vivía sola, ciega, porque vivía en una pieza de muy malas condiciones, donde tenía problemas para por esa razón, o hacerle una pieza nueva, me acuerdo, una familia que vivía sobre el lado del río, creo que Villa del Carmen, ¿no? La que está sobre el lado del río. Sí, Villa del Carmen. Cuando vas por el saliendo para el Puente Nuevo, mano izquierda. Sí. Bueno, Villa del Carmen, ahí una familia... digamos que la cual se le hizo una pieza. Bueno, Renzo era el motor de muchas de estas cosas y nosotros aprendimos muchísimo, digo, aprendimos cosas que valen mucho más de lo que uno aprende en ninguna escuela o centro de formación. Genial. Bueno, y entonces para vos también hablar un poco tu mirada sobre este papel de que han tenido y que siguen teniendo las abuelas, los nietos que van recuperándose, su identidad en este proceso de sanación que tan bien nos decís que tiene que ver con todo nuestro pueblo, ¿no? Claro. Mira, bueno, la abuela, la existencia de la abuela, primero que existan habla de una... o sea, a mí me parece que son una expresión de lo mejor de nosotros, digamos, ¿no? De como pueblo. Entonces, cuando... todos tenemos nuestras miserias y nuestras virtudes. nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestra Argentina, nuestra América Latina tiene su miseria y tiene sus virtudes. Bueno, las abuelas son una virtud, claramente. Son una virtud de nuestra América, son algo que surgió. Yo escucho, no sé si conoces la canción Esta Historia de Rally Barrionuevo. Pero a ver, acá sí la podemos buscar, capaz. Tiene, la letra tiene algunas frases que para mí es como si hablaran de ella, ¿no? Vamos, a ver si me acuerdo, vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido, y está lleno de vida este dolor, y está lleno de sangre. Después en otra parte dice, bueno, habla de también de cosas lindas, digamos, que brotan de la ceniza, ahora no me acuerdo exactamente la letra, habla de esto, de ser artesanos de memoria. Ajá. Transhumante de la historia, artesano de memoria, gente que ha caminado la ruta de... ahí la escucho de fondo. Ya la encontré. Allá. Hermosísima. Bueno, a mí me parece que las abuelas son algo de esto, una cosa muy potente, digo, no estoy hablando, porque por ahí alguno piensa que, no sé, estamos como sacralizándola, no, pensando en que son una suerte de santos sin defecto ni mácula, o una cosa semejante. No, son mujeres como todas las mujeres del mundo, con su alto, bajo, acierto y desacierto, pero lo que han llevado adelante como abuela, lo que han representado, lo que representan, lo que son y lo que han hecho, tiene, bueno, lo que hablamos antes de reparar, de sanar, etcétera, son muy responsables de todo eso. No organizaron una cuadrilla de vengadores que salgan a pedir sangre a cambio de la sangre. No organizaron una búsqueda que quiera instaurar una suerte de pena de muerte por sobre todo los... No, buscaron justicia, por supuesto, una justicia que seguimos exigiendo, pero al mismo tiempo lo que buscaron fue restaurar, reparar, sanar, y la búsqueda de los nietos es eso, recomponer el tejido. El mural ese que estaban haciendo ahí en Patagones, que está Ani en el medio con unas raíces que se extienden hacia los costados y están las dos caras, y... me da esa impresión de que restaura esa conexión entre esas raíces, que quizás nunca se perdió, pero quiero decir, se vuelve a ser explícita, pública, social y digamos consciente para todos nosotros. O sea, hay un laburo de volver a tejer cosas que intentaron destruir, tronchar, cortar de raíz. Hay un laburo que tiene que ver con volver a unir cosas que... la dictadura intentó verdaderamente desconectar, aislar, digamos, son todos, uno se pone a analizar los verbos que fui usando, me parece que es como que se puede definir verbos que tienen que ver con un proceso que asociado a la dominación, al sometimiento, ¿no? Para someter, para dominar, tengo que aislar, atemorizar, desconectar. En cambio, para liberar, lo que hago es construir puentes, restaurar, sanar, reparar. Sí. ¿No? Ahí me parece que lo de la abuela una cosa que no tiene todavía... la historia le va a dar la dimensión que se merece. La perspectiva histórica le va a dar la dimensión que se merece. Creo que esa perspectiva la vamos aprendiendo pasito a paso en términos de generosidad, ¿no? Porque el trabajo incesante, porque me parece que incansable, es como ponerlas en ese pedestal que vos decías, y yo comparto, que son mujeres de carne y hueso, pero incesante, tan cargado de generosidad, porque nos hacen tanto bien a todos, somos mejores personas con las madres y las abuelas en nuestro camino. Y también me aventuro a decir, y te agradezco mucho a vos y a tu hermano, que este regalo de aceptar que es público, que aceptar que nos, con la aparición de Maxi, nos restauran la identidad a todos, también es un hecho enorme que nos sana y que nos repara. y que nos hace mucha falta. Por eso creo que no sabemos demasiado qué espeja, qué imagen aparece en ese espejo donde nos vemos identificados en esta hermandad, ¿no? Vas a saber cuáles son las partes de los que no pudimos ser por la dictadura, más allá de lo que nos haya tocado en nuestra historia. Ramiro, si te parece, ya estamos llegando a los tramos finales de nuestro programa. Te invitamos a que te despidas y que te quedes escuchando hasta el final, porque después te van a despedir Kela y Oscar. Así que si hay algo que quieras especialmente transmitirnos, háblale. Bueno, ya. Bueno, le mando un abrazo enorme ahí a mamá y papá, a ustedes, le mando un abrazo a todos los amigos, amigas que por ahí ustedes pueden estar escuchando en este momento ahí de Patagones. Ojalá que en este fin de año nos podamos ver, nos podamos encontrar para brindar con muchas más razones que cualquier otro fin de año. Y bueno, nada, esto para mí es un placer. Y por un lado uno siente como una suerte de deber, ¿no? En esto de decir lo que plantea recién Cielo, ¿no? Uno parece que hay cosas que uno no se las puede guardar, que no se puede ni adueñar ni guardárselas. Hay un deber en eso. Y por otro lado, un placer, un gusto. Te digo la verdad, para mí es un gusto poder sentarme o en este momento hablar con ustedes y sentir que juntos estamos gozando esto. Lo estamos gozando, estamos aprendiendo, estamos entendiendo. Y como dijo también Cielo recién, estamos siendo un poquito mejor persona gracias a todo esto que ha pasado. Muchas gracias, lo estamos gozando, ¿eh? Bueno, Kela, te agradecemos y también la oportunidad que... Yo les agradezco también a ustedes, nosotros les agradecemos que nos hayan invitado, que nos dan nuestra oportunidad de poder expresarnos, que son cosas que uno va guardando y a veces no las comenta con mucha gente, pero uno las tiene y nos ha hecho muy felices. Nos ha hecho una vida muy feliz. La presencia de Ramiro, junto con nuestros otros hijos. Bueno, creo que lo que dijo mi señora ya no resta decir nada. Es una felicidad inclusive haber podido escucharlo en este momento, Ramiro. También, sí, las cosas tan lindas que dice. Él siempre sabe expresar muy bien. Las abuelas las queremos y las agradecemos infinitamente el trabajo. La recordamos especialmente a Alba, que ha venido a varias veces a aclararnos. Todas, claro. Pero hablando de la familia, tenemos ahí también alguien que ha hecho huella ahí también. Así que sí, muy especialmente. Sí, las queremos y las respetamos. Y a donde tengo oportunidad, lo digo. Porque realmente merecen que se les agradezca y que se les reconozca el trabajo que hacen. Bueno, y hablando de tiempos y de oportunidades, no me quiero despedir sin recordarle a todos nuestros vecinos de Viedma y Patagones que en este momento en Bahía Blanca están presenciando muchos compañeros nuestros la audiencia del cuarto juicio de lesa humanidad que se está desarrollando en esa ciudad, que no es menor, que es simbólicamente una obra impostergable, que hay muchos que no se ha suelto todavía, que en ese juicio se está juzgando la apropiación también del hijito de Graciela Izurrieta y de Graciela Romero Metz. Su hermanita Adriana lo sigue buscando y nosotros con ella. Así que además está decir que este impulso de fuerza y de búsqueda de más memoria, más verdad y más justicia, la aparición de Maxi es como una oleada de aire fresco. Gozo y emoción en este cierre de programa. Nos reencontramos la próxima semana, el domingo al mediodía. Se lo puede volver a escuchar para volver a compartir. Nos vamos con Rally Barrio Nuevo y el tema que nos recomendó Ramiro hace un ratito. Chau. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido, que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor.